santo, qué tierno amor me dio. Dejándome en el mundo, llorando su partida y recordando triste mi cruel desolación. Dejándome en el mundo, llorando su partida y recordando triste mi cruel desolación. Mejor fuera a morir. Quisiera en este instante acabar mi vida loca, porque yo sin mi madre no quisiera vivir. Quisiera en este instante acabar mi vida loca, porque yo sin mi madre no quisiera vivir. Sin la madre no hace más que sufrir. No abandonen su vieja, que es lo único en la vida, porque